Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de la Radio del Plata, en la calle Gorriti 5963. Entre Rabí y Ñani y la otra que es Arévalo. Atención, que mañana haremos el programa en el Museo Evita. No vamos a estar acá en el auditorio mañana, pero sí en el Museo Evita, y más temprano. Será a las 9:30 de la noche. A pasos de la Sera Serafinur, la Finur 2988. Exactamente. Señores, hablaremos esta noche del rey Midas. El rey Midas de Macedonia, un hombre amigo de los placeres, que plantó el primer jardín de rosas del mundo. Ah, eso sí que es un mérito. Y se pasaba los días enteros celebrando banquetes y escuchando música. Un hombre simpático, desde luego. Una mañana, sus jardineros se quejaron de este modo. Un viejo sátiro borracho se ha enredado en vuestro mejor rosal. Traed aquí a ese desgraciado, dijo Midas. Y el viejo sátiro resultó ser Sileno. Sileno, que había hecho un viaje de ida y de vuelta a la India con Dioniso, como su tutor, como tutor del dios. Y le contó a Midas historias muy emocionantes sobre la India y sobre un nuevo continente que se encontraba del otro lado del Atlántico, donde unos mortales altos, felices y de larga vida habitaban ciudades maravillosas. Le contó también que estos gigantes habían navegado en una ocasión hacia Europa en cientos de barcos, pero al encontrarlo todo tan aburrido y feo, pronto habían regresado a su país. Midas agasajó a Sileno durante 5 días y 5 noches, escuchando estas historias, y luego lo devolvió sano y salvo a Dioniso. En agradecimiento, el dios prometió concederle a Midas el deseo que formulase. Y Midas le pidió el poder mágico de transformar todo lo que tocase en oro. Se lo pidió estando un poco borracho, quizá. Bueno, los primeros minutos fueron muy divertidos. Podía hacer rosas de oro y ruiseñores de oro con los de verdad. Pero enseguida, sin querer, transformó a su propia hija en estatua. Y también descubrió que los alimentos que comía y el vino que trataba de beber se convertían en oro cuando se los llevaba a la boca, y por este motivo casi murió de hambre y sed. Dioniso se rió de Midas con grandes carcajadas y dejó que se quitara el toque de oro lavándose en el río Frigio llamado Pactolo, en cuyas arenas todavía reluce el oro. Y además le devolvió a su hija. También le ayudó a convertirse en rey de Frigia, ya lo era de Macedonia. Un día, Apolo le pidió que hiciera de juez en un concurso musical entre él mismo y un pastor frigio llamado Marcias. El caso fue como sigue. Mire. La diosa Atenea había inventado la llamada flauta doble, hecha con huesos de ciervo, y con ella tocó bellísimas melodías. Esto fue en un banquete de los dioses olímpicos. Pero Hera y Afrodita empezaron a reírse, y Atenea no comprendía por qué. Así pues, se marchó de la reunión y fue a Frigia, y se puso a tocar la flauta sola, observando su imagen reflejada en un arroyo del bosque. Cuando vio lo ridícula que estaba, con las mejillas hinchadas y la cara colorada, tiró la flauta, y cuando se fue, maldijo al que se atreviera a tomar aquella flauta. Dio la casualidad que Marcias encontró el instrumento y cuando se la llevó a los labios, salieron de ella melodías maravillosas. Entonces tuvo la idea de desafiar a Apolo a celebrar el concurso que recién mentábamos. Apolo ordenó a las musas y a Midas que actuaran como jueces. Marcias tocó la flauta y Apolo la lira, sin que al principio los jueces lograran ponerse de acuerdo sobre cuál de los dos había tocado mejor. En ese caso, dijo Apolo a Marcias, te desafío a que toques mi instrumento boca abajo, como lo hago yo. Y diciendo esto, colocó su lira boca abajo y tocó casi tan bien como antes. Acá dice que Marcias no podía naturalmente hacer lo mismo con la flauta, pero yo no entiendo por qué. No entiendo cómo no se puede tocar la flauta boca abajo. Es un poco más difícil. El caso es que como Marcias dijo que él no podía tocar la flauta boca abajo, las musas anunciaron, el ganador es Apolo. Pero Midas objetó y dijo que no había sido una prueba justa. Las musas estaban contra él y ganaron 9-1. Pero Apolo le dijo primero a Marcias, has de morir, miserable mortal, por atreverte a desafiar al propio dios de la música. Y le disparó a Marcias una flecha que le atravesó el corazón, luego lo despellejó y entregó su piel a los sátiros para que fabricaran tambores con ella. Por algo era el dios de la música. Un buen perdedor, un buen ganador, digo. Buen ganador. Un ganador sin rencores, sí. A Midas le llamó burro y le tocó las orejas, que de pronto crecieron, volviéndose largas y peludas como las de un burro. Midas se sonrojó y se las cubrió con un alto gorro que no era otra cosa que un gorro frigio, claro, ya que estábamos claro. En Frigia, y rogó a las musas que no hablaran del asunto. Desgraciadamente, el barbero de Midas tuvo que enterarse porque los frigios se cortaban el pelo muy corto. Pero Midas amenazó con matarlo si lo contaba a cualquier criatura viviente. El barbero comprendió que no podía guardar el secreto sin reventar. Entonces, cavó un hoyo justamente en la orilla del río Pactolo, miró cuidadosamente a su alrededor, por temor a que alguien estuviese escuchando, y entonces dijo en voz baja, con la cabeza metida en el agujero, el rey Midas tiene oreja de burro. Volvió a tapar el agujero enseguida para que el secreto quedara enterrado. Muy bien. Y se marchó de allí muy contento. Pero un junco brotó del agujero y en voz baja dijo a los demás juncos, el rey Midas tiene oreja de burro. ¿El rey Midas tiene orejas de burro? Sí, el rey Midas tiene orejas de burro. Pronto los pájaros se enteraron de la noticia y se la llevaron a un hombre llamado Melampo, del cual hemos hablado aquí, sí, señor, que entendía el idioma de los pájaros. Entendía, digo yo, el idioma de los pájaros y también el de todos los otros animales. Sí. En una ocasión salvó su vida porque estaba preso. Y oyó la conversación entre dos termites de la madera, que, hablando entre sí, decían que el techo aquel se iba a derrumbar al día siguiente. Entonces él pasó este dato a su carcelero, el carcelero sacó a todos los prisioneros de allí, y efectivamente, al día siguiente, la celda se desmoronó. Como premio a ese dato, le concedieron la libertad a Melampo. Bueno, ese Melampo fue consultado, o mejor dicho, fue anoticiado por los pájaros, acerca de que Midas tenía orejas de burro. Por fin, el propio Midas al salir a pasear en su carro de día, oyó a todo su pueblo que gritaba a coro: ¡Quítate el gorro, rey Midas! ¡Queremos verte las orejas! El rey Midas tiene orejas de burro. El rey Midas tiene orejas de burro. El rey Midas tiene orejas de burro. Midas le cortó primeramente la cabeza al barbero, pero luego, como sentía mucha vergüenza, se suicidó. Es una historia... Es una historia siniestra, pero que nos deja alguna clase de enseñanza. Llena de enseñanzas. Estaba pensando, Alejandro, primero que Midas, un hombre que tuvo en su vida una multitud de prodigios, esta capacidad, primero este mérito de ser el que plantó el primer rosal en el mundo, después esta capacidad de tocar objetos y convertirlos en oro, después andar con orejas de burro por ahí, que se lo repitiese la naturaleza toda. Era rey de un lugar en el cual la sombra de un hombre común y corriente, es decir, sin ninguna otra capacidad que la de ser un hombre seguro de sí mismo, iba a superar largamente esa fama, y estoy hablando de Alejandro de Macedonia, claro, que con sus manos tocaba algo y lo transformaba en griego. Me parece que es un prodigio mayor que ese. Sí, es un milagro mucho mayor. Pero le permitía, sin embargo, comer y beber. Exactamente, sin andar molestando a los demás. Pero pensaba también que hay cuestiones en la historia de Occidente, formas que propenden al símbolo, quiero decir, cosas que están predestinadas para ser símbolo, por ejemplo, algo cuya forma rebosa de armonías, algo que siendo natural parece artificial, y ahí es donde aparece justamente la relación entre un tipo como Mies y, por ejemplo, la plantación de flores, porque las flores funcionan de una manera, por un lado por la forma y por otro lado por la física, están pensadas para que se haga literatura sobre ellas, o sea, la forma, la belleza, y duran un día, son fugaces, ¿quién no va a pensar en la vida de ese modo? Más o menos están servidas como anillo al dedo. Estaba pensando que se maquillan con rocío, de modo que utilizan lo que tienen a mano para eso, y que además son capaces de ser símbolo de una cosa contraria. Pensemos en nuestros amigos Lancaster y York, de los cuales unos eligieron una rosa blanca como símbolo, los otros una rosa roja, y se mataron durante décadas hasta que... En la guerra de las dos rosas. Aparecieron los Tudor y se transformaron en... Yo le agregaría otro valor metafórico, que es el siguiente, o alegórico. Casi la moraleja de esas alegorías dice... no debemos vulnerar el orden instituido por los poderosos. El oro lo tienen los poderosos, y tratar de que otras cosas sean oro es castigado. Y la otra metáfora es: no conviene tratar de ser justo por encima del poder, tal como le pasó a... Efectivamente, lo cual nos habla... La tercera cosa sería: los poderosos han dicho que las orejas de burro son vergonzosas, y entonces deberemos avergonzar. Muy bien, y está bien esto, y porque ahí se reduce a eso todo el problema de Midas, que es algo que los orientales supieron desde siempre. El problema es cuando alguien se cree demasiado importante en sí mismo. Entonces las orejas de burro, porque si no hubiera sido un rey con las cosas bien puestas, hubiera dicho, de aquí en más solo es bello el que tenga orejas de burro, y a la lona. Pero no, quería ser reconocido en términos de no un prodigio, quería tocar las cosas, ¿por qué transformarlas en oro? Para ser más rico. Y lo que es peor, habiendo logrado un prodigio tal como el de ser el primero en plantar una cosa tan maravillosa como las rosas, se vio molestado por la incursión en ella de un fauno, la propiedad privada. El tipo tenía esas cosas para sí. Gertrude Stein viene en nuestra ayuda para decir, finalmente, definir las rosas y decir: a rose is a rose is a rose, y no hay otra definición posible que eso. De ahí que cuando a Midas, ya en el momento en que compartía las cosas en oro, le preguntaran cuál era el mayor de sus prodigios, en vez de mandarlos al fondo para ver el resto de la familia, les haría una seña señalándoles una sola cosa: el rosal. Y el rosal es una hermosa canción criolla hecha pensada, claramente, naturalmente, en aquel rosal primigenio que plantó el rey Midas. Canta el rosal Carlos Gardel. ¿Qué? gozar florido, me hiciste tu juramento. Al pie de un rosal florido, me hiciste tu juramento. Pero el rosal se secó, marchitado por mi huerto. Marchitado por el viento y el amor por el olvido, y con las notas de mi corazón hoy por vos llora mi corazón. La causa de mis dolores fueron tus manos divinas, la causa de mis dolores, y del rosal de mi amor vos llevaste la flor, vos llevaste las flores, dejar el nombre de espina, y con las notas de mi canción hoy por vos llora mi corazón. Era Carlos Gardel en La venganza será terrible, El Rosal.